Diga que son por mí, porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir. Porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir. Déjame secar tus lágrimas pa' ver qué siento en mi corazón. Ay, ay, ay, esto es mi lamento. Ya no tengo aquel amor que sentía mi corazón, que tanto me hizo sufrir, rogándote a que vinieras para formar un dulce hogar. Rogándote a que vinieras para formar un dulce hogar. Déjame secar tus lágrimas pa' ver.